mis ojos cegados en la oscuridad. Y ahora que estoy solo me duele saber que tú no volverás. Le temo a la soledad, le temo a la soledad, le temo a la soledad, le temo a la soledad. Cuando te hice el amor delante de la luna, me dijiste al oído siempre seré tuya. Y sentías un miedo que apretaba tu pecho y una melodía que cantaba sin vida. Y ahora que estoy solo me duele saber que tú no volverás. Le temo a la soledad, le temo a la soledad. Mañana sobre mi ventana, mi cama está vacía, solo está tu almohada. Yo solo me pregunto dónde está tu cuerpo. Mi corazón grita que vuelvas a mí. Le temo a la soledad, le temo a la soledad. Le temo a la soledad, le temo a la soledad, le temo a la soledad.